pueden compular bien, mai mai ca molfunce că ce ca ce pace că ce ca cum puce. E tu faci mapul meu, curamapu ce curamapu chao, luego echamapu mu, pueblo fue residencia apartamento que sabe piwinca. Bueno, el día de hoy nos hemos encontrado aquí en la Pulofa Residencia Apartamento de Cusamen, donde desde el día de ayer que hemos estado enfrentándonos con la multinacional Benetton y su aliado, la policía de la provincia del Chubut, los cuales en dos ocasiones el día en la noche quisieron ingresar ilegalmente en el territorio por la zona norte, en el alambrado colindante con Vuelta al Río y la Ruta 70, donde fueron repelidos por Pucona y Puguichafe, que hicieron ejercicio de control territorial con onda revoleo. Y el día de hoy, en dos ocasiones, al atardecer, en lo que es el cuadro denominado 15 Pescados, queriendo también hacer un ingreso ilegal la compañía con la policía de la provincia. Posterior a eso, cuando los peñas y las lamias se encontraban aquí en el sector de la guardia, hizo ingreso una camioneta, ingresó una camioneta hasta la tranquera, descendieron algunos integrantes de la misma, cuales nos empezaron a correr a tiros por el medio del campo. Y bueno, después eso procedieron a prender fuego a la guardia. Creo que esto es más un mensaje de hostigamiento a todos los integrantes que hoy día nos encontramos en el proceso de recuperación de tierra, con nuestra mirada firme a la lucha anticapitalista. Todo esto se viene desmarcando de hace tiempo ya en lo que hoy es digamos, la lucha contra Benetton, los diferentes hostigamientos que nos vinieron ejerciendo para que nosotros desistamos de la recuperación de tierra y dejemos todo lo que la lucha que hemos marcado hasta el día de hoy. No hace más que fortalecernos a nosotros los jóvenes a seguir levantando la voz de nuestro pueblo, a seguir estando firmes en el territorio, sabiendo que los Ñer Mapu y todos los espíritus por los cuales nosotros vivimos son los que nos acompañan a cada día, en cada momento, y por eso es lo que hoy día nosotros renacemos, vivimos y vamos a seguir viviendo como mapuche. Así que Pupeña y Pulamien, los invito aquí a toda mi gente mapuche, más que nada, a que se acerque aquí a la comunidad, a que sigamos levantando los procesos de recuperación de tierra, a seguir exigiendo la justicia que se merece el Onco Facundo Yeneshuala. También pido justicia por Santiago Maldonado, que fue asesinado en este proceso de recuperación de tierra el pasado 1 de agosto, por nuestro peña Rafael Nahuel, que fue asesinado y acribillado en el Los Mascuardi. Por todos los presos y por todos los detenidos, los combatientes de Curramapu, vamos a seguir luchando, vamos a seguir levantando a nuestro pueblo. Vamos Lepe, tengo y Chan, más chihuahua, pupeñi, pula mía.